Que el impulso es un concurso limitado donde no tienen cabida acordeonistas de avanzada. Yo considero que Gustavo y mi amigo el Turco Gil, acordeonistas de avanzada, que sí pueden competir. Los demás pueden venir, pero vengan con esmero. Traigan porro, pasión, cumbias y merengues sabanero. Los demás pueden venir, pero vengan con esmero. Traigan porro, pasión, cumbias y merengue sabanero. ¡Vamos, Tino! Con sabrosura. Sabaneros ni vallenatos. El instrumento no es innato, si lo puede ser. Son 7 notas musicales tocadas en acordeón. El acordeón es alemán y es de la cuerda diatónica. Cada región tiene su son y varía en la ejecución. Lo que se debe premiar es una buena ejecución, una buena interpretación y la poesía si es innato. Lo que se debe premiar es una buena ejecución, una buena interpretación y la poesía si es innata. Y así es la sabrosura de Manrique.